Así es, mis amigos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que habita en nosotros desde el bautismo y con más fuerza desde la confirmación, nos haga penetrar en las parábolas sustanciosas y que alimentan el alma, ¿no? Es así como el Señor nos sigue adoctrinando, enseñando y caldeando el corazón, porque realmente al leer estas parábolas uno siente como un resorte interior, quiere ser bueno. Claro, es atraído por el Espíritu hacia lo alto. Y acá tenemos una pequeña parábola, cortita, pero tan larga en consecuencia, ¿no? San Mateo 13:33. También les contó Jesús esta parábola. El reino de Dios es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Ahí está. Miren qué cortita. ¿Cuántas veces quizás hemos visto a mamá amasando, mezclando la levadura? Mamá, ¿por qué mezclas eso tan pequeño? Eso tan oscuro con la harina tan blanca. Hijo, eso va a hacer leudar, va a hacer levantar la masa. ¿Y cómo es eso, mamá? Claro, hijo, si no pones eso, el pan saldrá aplastado, no tendrá gracia, no tendrá sabor. Qué bien. Cristo lo habrá visto, y qué emocionante es pensar que él las parábolas las iba cosechando, porque muchas él las vio. ¿Cuántas veces habrá visto amasar a su mamá, a la Virgen? Y qué rico pan habrá sido. ¿Y cómo habrán hablado de esas cosas entre ellos? Porque al ser tan santos, nosotros cuando vemos cosas naturales nos quedamos ahí. La lluvia, las plantas, el sol, una oveja, una puerta. Los santos vuelan. Porque las cosas de la tierra, para los espirituales, son símbolos de las cosas espirituales. Un santo ve el sol y piensa en Dios, que todo lo ilumina. Un santo ve una oveja y piensa, ¿cuántas veces me perdí como la oveja perdida? Santa Teresita veía una gallina una vez en el convento que estaba abrigando sus pollitos y se puso a llorar porque se recordó de las santas escrituras que decía, llorando Cristo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise cobijar como la gallina cobija sus pollitos? Y tú no quisiste. Así se ve el mundo. El mundo es una transparencia del otro mundo. En cambio nosotros, como somos carnales, no somos espirituales, vemos eso. Una mujer amasando y poniendo levadura. Y ahí se acabó. ¿Cómo se acabó, hombre? Ahí hay un misterio. Mira lo que dice Cristo. El reino de Dios se parece a esa acción tan sencilla de una mujer. Y bueno, acá hay un misterio. El Señor nos dejó esta parábola. Por un lado podemos pensar que esta levadura es la gracia de Dios, claro. La gracia santificante que Dios pone en el alma del hombre en el bautismo va levantando nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro sentimiento, nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nos va cada día más hacia arriba, hacia lo alto. Es cierto que el pan llega un momento que se hincha, que leuda y se acaba ahí, no puede subir más, pero esta levadura divina no para, tiende hacia lo alto, hacia el cielo, porque viene del cielo, es el Espíritu Santo. Y entonces cada vez queremos más altura, más ideales, más cumbres, más desafíos, más aventuras por Dios. Ahí está la levadura divina, la levadura que mezcla una mujer con 3 medidas de harina. Es un misterio. La Iglesia Católica es esa levadura en el mundo. Las grandes cosas, las cosas más bellas. Y digo en todos los campos, no solamente en el tema de la fe. Estoy hablando de la cultura, la música más bella, las esculturas más bellas, las pinturas, las catedrales, las construcciones, los logros de las universidades, del derecho, las realizaciones más maravillosas en poesía, en canto. ¿De dónde ha venido? De las sociedades católicas. ¿Y por qué se ha dado en las sociedades católicas y no en las otras sociedades? Simplemente porque las sociedades católicas han tenido la levadura católica. Ponte a mirar esas catedrales góticas que se elevan a 120 metros con sus agujas infinitas hacia el cielo. Y piensa, si no hay levadura en la iglesia, si no es levadura la iglesia para levantar todo lo que está postrado. Mira, la cosa es muy sencilla. Una sociedad, una nación, una familia, un hombre, si no tiene esta levadura, se arrastra como las víboras, se encorva como los puercos, como los chanchos, y solo mira la tierra y la inmundicia. Pero cuando entra esta levadura divina, vuela el alma, se levanta, y qué ganas tenemos de hacer cosas divinas, ¿no? Dante Alighieri, lleno de Dios, escribió aquel poema único, La Divina Comedia. Los científicos, la mayoría de los científicos, quizás tú no lo sabes, han sido católicos y han indagado en el cielo estrellado o en el microcosmo tantos misterios. Los médicos, por decir, los que más brillan, pero cuántas madres en el silencio de su hogar, cuántos gobernantes santos como San Luis Rey de Francia, San Fernando, Santa Isabel de Portugal, cuántos artistas, cuántos trabajadores, cuántos con esta levadura divina hicieron de sus manos prolongación de las manos de Dios. ¿Te das cuenta lo que significa ser levantado por la levadura de Dios? ¡Qué hermoso! Me imagino al niñito Dios mirando a su mamá y su mamá mirando al niño, y los dos sin hablar, mirando la masa que se levantaba. Y entrando San José por la puerta de la casita de Nazaret, y los tres mirando lo mismo y pensando, la masa es el mundo, la gracia de Dios es la levadura. ¡Qué maravilla! Dios nos dé esos ojos de niños que tenía el principito, para saber que lo importante es lo invisible, no lo visible. Lo visible es puente, transparencia, es como un cristal. Si lo tienes bien limpio, claro que verás más allá y te llenarás de gozo. Siéntete levadura de Dios. Métete en tu familia, métete en tu trabajo, métete en tu profesión, en la calle, en el barrio, en las amistades. Métete en todo y levanta el mundo, que si fue postrado al inicio por el pecado, Cristo lo hizo nuevo para Dios. Que así sea.